Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, queridas oyentes. Son las 9 pasadas de la noche, las 8 pasadas también si estáis en Canarias. Y como cada miércoles comienza Acercando Personas, siempre os repetimos lo mismo, siempre os recordamos cuál es el objetivo de esta emisión: poner en valor a las personas. Por eso hablamos de ellas e intentamos, mediante esta mesa y estos micros que nos acompañan, a acercar a todas aquellas que, gracias a este movimiento, se han conocido y han puesto en marcha cantidad de iniciativas, como las marchas indignadas hacia Madrid, las protestas antidesahucios, antirredadas policiales, las reivindicaciones ante la Embajada de Grecia, ante la Embajada de Israel. Lo cierto es que asistimos a una total hecatombe de lo políticamente correcto y comenzamos a movernos para que lo correcto sea la política. Ya ha quedado demostrado que este es un cambio de época y, como tal, este programa y esta radio está haciendo lo posible para visibilizar la transición hacia una nueva conciencia colectiva. Los cambios son rápidos, pero en este medio damos tiempo y reposo para la reflexión, para ahondar en los temas que nos importan. Por eso venimos haciendo cada miércoles, nos vamos a centrar en las marchas indignadas y hablaremos con los compañeros de Toledo, que se suman a esta nueva aventura el próximo lunes, y con los marchantes de Málaga, que ya llevan un buen tiempo caminando, como decía Machado, haciendo el camino al andar. Y en estas estamos. Gabriela, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, amigas. Mientras, ajenos, parece ser a todo esto, los mercados continúan presionando a España, ahora también a Italia. Resulta que una tal prima se ha disparado por las nubes y está poniendo en serio peligro la estabilidad de nuestro país. Esta prima se llama riesgo y su tendencia al alza significa que los inversores que compran deuda española cada vez tengan menos confianza para hacerlo. Por tanto, sin inversores, no hay comprador de nuestra deuda. Así es que, queridas oyentes, el sistema es este. No ven otra posibilidad para atajar la deuda que venderla. Pero nadie da duros por pesetas. Si vendemos deuda, que encima ahora nadie quiere comprar, los compradores sacan rentabilidad a costa de nuestro sufrimiento. Esto es un mundo de locos. Por suerte, el 15M ha comenzado a diagnosticar la salud del país y a ofrecerle algunas recetas para que vayan sanando. ¿Se conseguirá? Pues no lo sabemos, pero la esperanza es lo último que se pierde. Algunos en realidad la tenemos alta. Desde este programa pensamos que las personas son como las esponjas. Por mucho que nos aprieten, que nos apretujen, siempre volveremos a nuestro estado, a lo que nos caracteriza, nuestra intencionalidad y nuestra posibilidad de cambiar las cosas. Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Bueno, pues empezamos con nuestras noticias positivas, Gabriela. Vuelven a parar otra redada policial en Lavapiés. Unas 200 personas vuelven a parar esta redada policial en el céntrico barrio de la capital española al grito: ningún ser humano es ilegal. Por otra parte, una sentencia compromete la filosofía de la ley SINDE, titula El País, y es que las páginas web que enlazan a contenidos protegidos por los derechos de autor no ponen nada a disposición del público y, en consecuencia, no realizan un acto de comunicación pública, según una sentencia de la Audiencia de Barcelona dada a conocer hoy. El fallo compromete la ley, la llamada ley SINDE, que prevé el cierre rápido de las webs de enlaces por una comisión administrativa, ya que, en teoría, vulneran precisamente el derecho exclusivo de comunicación pública de los creadores, recogido en la Ley de Propiedad Intelectual. Murdoch renuncia a la compra de Biscayne New Corporation, el imperio mediático de Rupert Murdoch. Ha dado este mediodía un espectacular golpe de teatro al anunciar que renuncia a la compra del 100% de las acciones de la plataforma de televisión vía satélite Biscayne, de la que posee ya el 39%. La renuncia se ha producido apenas 2 horas antes de que los comunes empezaran a debatir una moción que tenía el apoyo de todos los grandes partidos para pedir a Murdoch que renunciara a esa operación. Y 2 horas después de que el gobierno británico y la oposición pactaran la puesta en marcha de una comisión de investigación independiente encabezada por un juez sobre las escuchas del New of the World y el papel de la prensa, Como saben, este diario cerró su imprenta esta semana por el escándalo que protagonizaron sus redactores, que, mercenarios del magnate, espiaron de forma ilegal durante 10 años al ex primer ministro laborista y antes ministro del Tesoro, Gordon Brown. Y arranca la segunda jornada de la Universidad Socioambiental de la Sierra. El encuentro es el fruto del trabajo de varias organizaciones sociales locales que llevan tiempo apostando para que la sierra sea cada vez más sana, justa y viable a largo plazo. Participarán de las jornadas más de 40 ponentes, entre los cuales se destacan los profesores Carlos Taibo, Francisco Azcárate, Tomás Villasante y Tomás Alberich. Los miembros de Ecologistas en Acción también de María Ángeles Nieto y Yayo Herrero. La primera jornada de las siete con las que cuenta esta primera edición comenzó el martes con una introducción a la crisis global y estuvo especialmente dedicada a la memoria de Ramón Fernández Durán, que como sabéis falleció hace poco y era miembro de Ecologistas en Acción. El pueblo sirio ya no quiere diálogo con el presidente. En una entrevista a Presensa, los sirios concentrados ante la embajada de su país en España han vuelto a rechazar el diálogo con el régimen de Bashar al-Assad al haber quedado, según ellos, deslegitimizado. Soy el Wipiri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco, entonces qué, morrilla, va a ver acá, ¿o qué? Es una acá, camarada, no hay falla, es una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi, hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Amigas, este movimiento va tomando cuerpo dentro del propio país, con las marchas en los barrios, las asambleas de barrios. Después hablaremos de esto, de lo que tiene que ver con las marchas, con Diego, que está aquí en la mesa. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Pero también va creciendo, se va extendiendo en otros países donde cada vez hay más gente que está conectada por, no solamente por la misma problemática, sino también por la misma sensibilidad. Y para hablarnos de cómo este movimiento se ha extendido y ha conectado con amigas de Rusia y de Bielorrusia, tenemos aquí a Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Juan Carlos vive desde el año 92 en San Petersburgo. Creo que naciste aquí en Madrid. En Madrid. Bueno, pero te gustó San Petersburgo y te quedaste allí, parece. Pues hace unos añitos ya. Ya hace unos años. Bueno, Juan Carlos, lo que conocemos de ti es que cuando empezaste a tener noticias de lo que estaba ocurriendo aquí en España con el 15M, empezaste a volcar esa información en una red social y eso empezó a hacer cuerpo, a tomar cuerpo, y eso empezó a crecer y tiene su desarrollo en distintas ciudades. Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido la historia? Sí, bueno, yo llevo muchos años participando, viviendo en Rusia, y al tener conocimiento del idioma, participo de la red social que hay en internet rusa, que es vkontakte.ru. En esa red social, a raíz de los primeros días del fenómeno del 15M, estoy hablando del día 16, 17 de mayo, a mí me llegó información por distintas vías de lo que estaba ocurriendo en la Puerta del Sol. Y claro, yo tenía un poco la contradicción de que a mí, yo como persona indignada y que de pleno apoya el 15M, no puedo participar en España de las actividades que está desarrollando este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo decido? Digo, bueno, pues si no puedo participar, por lo menos hacer llegar al máximo número de personas posibles la información de lo que está ocurriendo en España. Entonces, tampoco tenía muchas posibilidades. Dentro de la red social rusa, yo participaba de un grupo que es dentro de Vkontakte, que es, para que hagáis una idea, Vkontakte sería como la versión rusa de Facebook. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo participaba de un grupo que se llamaba Hispanistas, que tiene alrededor de 38.000 miembros. Y a partir del día 16, 17 de mayo, yo empecé a dejar en el muro de ese grupo información sobre lo que estaba ocurriendo en la Puerta del Sol. Ahí dejamos vídeos, fotos, informábamos, nos escribíamos nosotros en el muro. ¿Cuál era ¿cuál fue la reacción de otros internautas? Bueno, la reacción fue de que hubo un grupo de 3 o 4 españoles más que empezaron también a volcar información en ese mismo grupo, junto conmigo. Invadisteis ese muro. Claro, ese es el lío, que el resto de los miembros de ese grupo no escribía a nadie. O sea, lo único que durante una semana, desde el día 16 o el 15 de mayo hasta el día 24 de mayo, ese grupo en realidad, sin querer, fue copado por nosotros. Y la única información que se metía en ese muro de ese grupo era la información que nosotros enviábamos prácticamente durante las 24 horas del día. Un grupo formado por 38.000 personas, ¿no? No, un grupo formado por un administrador y del grupo y varias personas, pero que hay 38.000 miembros. Al ser un grupo de hispanistas, ahí no solamente hay rusos que hablen español o estén con interés en la cultura española, sino hay también latinoamericanos que han estudiado en Rusia y hablan ruso, o españoles que hayan podido estudiar en Rusia y hablen ruso también, o estén en contacto con rusos. Entonces, bueno, estuvimos toda la semana hasta el día 24 de mayo. El día 24 de mayo yo envié un mensaje en ese grupo dando las gracias al administrador del grupo y pidiéndole disculpas por haber copado durante esa semana el grupo. Y al final dejé la propuesta de crear un grupo aparte dentro de la red social rusa que estuviese dedicado nada más que al fenómeno del 15M. Eso es lo que hice. Yo creé un grupo que se llamaba en ruso «Divizhenia 15M», que eso quiere decir Movimiento 15M, y ahí es como que continuamos la película, empezamos a volcar información ya en vez de en el grupo de hispanistas, en el grupo este que nosotros, que yo había creado. En un principio había unas 50 personas, se iban añadiendo muy poquito a poco durante los siguientes días, hasta que el día 2 o 3 de junio me escribe una chica de San Petersburgo, que yo, claro, no conocía, se había añadido al grupo, yo no la conocía, porque ese grupo estaba abierto a que se pudiese incluir cualquiera, y me propone, ella propone el que yo vaya el día 8 de junio a la Plaza de Palacio, en el Hermitage, en San Petersburgo, para hablar sobre el 15M. Ellos, discúlpame, en esa plaza, ¿es una plaza donde se juntan los indignados de San Petersburgo? ¿O qué? No, es una plaza ¿por donde qué, ¿por qué quedar ahí? Bueno, es una plaza porque esos rusos que habían seguido la película a través de la red social rusa o de los medios de comunicación, de lo que se distribuía a través de los medios de comunicación en Rusia, ellos habían oído que en la Puerta del Sol había gente que protestaba por la situación económica, entre comillas, que era lo que se difundía, y habían acampado allí. Entonces ellos en realidad me convocan el día 8, no, porque no saben qué es lo que está ocurriendo. Para que les informes. Para que yo les informase. Entonces ella creó un grupo, aparte del mío, que se llama Participación Directa San Petersburgo, en el cual había unos 200 miembros al inicio, invitando a la convocatoria del 8 de junio. Entonces yo llego, el 8 de junio, había unas 80 personas más o menos. Ahí, pues como hacen aquí en la Puerta del Sol, la gente se sentó en un corro alrededor, en el suelo. Ahí pensar también que había policía, que había servicio secreto, que había incluso militares en la plaza del palacio desfilando, porque había a los días no sé qué fiesta es la que tenían que celebrar y iban a desfilar. O sea, estaba muy animada, lleno de turistas también, muy animada la plaza. Entonces yo llegué allí durante más o menos 2 horas, yo les expliqué buenamente lo que yo había entendido del fenómeno 15M. Bueno, y ahí ellos estuvieron varios días. Y la sorpresa me llega a mí cuando a los 3-4 días hay un grupo que se crea, que se llama Participación Directa Moscú. También surge a través de miembros que se habían dado de alta en el grupo Movimiento 15M que yo había creado días anteriores. Y ellos se juntan en la Plaza Dostoyevsky, se juntan también después en la Plaza Roja. Y bueno, pues ahí sigue. Nosotros ahí ya empezamos a traducir materiales, como fue el manifiesto del 15M y la convocatoria al 19J. Y empieza también a crearse otros grupos en otras ciudades, también con el mismo perfil. Participación directa Chelyabinsk, participación directa Tiumen, participación directa Kazán, Nizhny Novgorod, Anapa, Sochi, Novosibirsk. En todos ellos, en el grupo que se había creado del local de cada ciudad, ahí metían vídeos y fotos y materiales que nosotros habíamos dejado ya en el grupo inicial, y aparte los materiales que nosotros habíamos ido traduciendo. Discúlpame, es decir, también allí es a través de las redes sociales, de una red social en este caso concreta, que empieza a extenderse el fenómeno. Exactamente. Bien, ¿cómo se traduce en la calle? Quiero decir, ¿hay juntadas en las plazas, hay acampadas, hay concentraciones? ¿Qué es lo que ocurre? Porque no queda en un tema puramente, por lo que entiendo que nos estás contando, no queda solamente en una conexión a través de Internet. Exactamente, no queda solamente a través de una conexión de Internet, sino que ellos empiezan a hacer convocatorias una vez a la semana. En esas convocatorias ellos convocan a la gente, llegan por la mañana y se marchan por la noche, y en principio no está muy clara la imagen que ellos quieren darle a eso que están haciendo. O sea, ellos no tienen muy claro por qué hacen eso. A ellos les llega información, a ellos les llega... no sé qué cosas les llegan a ellos. Disculpa, Juan Carlos. Entonces, no es, ellos en principio que apoyan el fenómeno que se está produciendo en España, el 15M. En principio sí. O generan su propia... es decir, o lo que no... no sé si te estoy entendiendo bien. ¿No tienen claro sobre qué... ante qué están indignados, por ejemplo? Ellos tienen claro el malestar social que se respira en el mundo. O sea, ellos han seguido a través de los medios de comunicación y de las redes, no me cabe ninguna duda, lo que ha ido ocurriendo en Grecia, lo que ha ido ocurriendo en Túnez, lo que ha ocurrido en Egipto, lo que ocurrió en España. Ellos, a mí me sorprendió mucho, no tenían información de lo que había ocurrido en Islandia. Bueno, en general, en casi ninguna otra parte del mundo hay información, ¿no? Uh-huh. Y ellos tienen también su propio malestar. El problema es como que les ha pillado a ellos todavía un poco con el pie cambiado. Por sorpresa, ¿no? En Rusia no hay crisis, o sea, o no hay, hay mucho control, hay un sistema de represión muy fuerte a través de los servicios secretos y a través de la policía y a través del, entre comillas, único partido que existe allí, que es el Unidad Rusia, y no se permite prácticamente a la gente moverse. Entonces, lo que a mí me ha quedado claro es que lo que sí es cierto es que hay un malestar en la gente joven y que me parece que no va a durar mucho tiempo el que puedan mantener a la gente joven callada o quieta. Uh-huh. Y eso yo lo he vivido, eso lo he respirado conversando con la gente todo este tiempo que yo estuve en contacto con ellos. Pero ¿no? Actualmente ahora mismo se siguen reuniendo, ellos están tomando cuerpo. No, ellos se siguen reuniendo. Por ejemplo, en Chelyabinsk se juntaron 4 chavales, llegaron 30 personas del servicio secreto más la policía y no les dio tiempo ni hacer la convocatoria. Que tocaban cada uno a 5 policías, ¿no? Más o menos. En Kazán, por ejemplo, ellos lo hicieron la convocatoria un domingo, el miércoles llegaba Medvedev, el presidente, y les impidieron la concentración, y de hecho al que había convocado la concentración, al día siguiente tuvo que ir a la policía y tuvo que ir no a juicio, sino a ver al juez, o yo no sé cómo se llama, para que le quedase claro que tenían prohibidas las concentraciones en la plaza de Kazán. ¿Pero y crees que va a ser más fuerte el régimen ruso? A lo que yo me refería a las movilizaciones. Con el pie cambiado es que me parece que en Rusia han empezado antes de que... lo que a mí me ha quedado claro es que se tiene que producir una situación de crisis o alguna situación de inestabilidad social para que impregne el movimiento. Hombre, situación de crisis no hay, pero tú mismo acabas de decir que casi uno no se puede casi ni mover sin que lo sepa la policía secreta, ¿no? No hay libertades, ¿no? Claro, pero estamos hablando de un país que tiene 140 millones de personas, un país que tiene 9.000 kilómetros de ancho, un país que es muy colectivista socialmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gran mayoría todavía ni siquiera tiene información y ni siquiera tiene preocupación de qué es el movimiento 15M. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los rusos no va a ser por iniciativa individual por la que van a empezar a moverse ellos, sino va a ser más bien por una cuestión colectiva. Entonces, yo lo que estoy seguro es que tal y como está la situación ahora mismo en Rusia, ese nerviosismo además se palpa, se tiene claro. Ellos tienen elecciones generales el año que viene y para mí, a mí me quedó claro después de este último mes y medio que el tema de que en Rusia empieza a funcionar el movimiento 15M, o llámese allí como se llame, pero esa misma forma, ese mismo perfil, va a ser cuestión de meses. Uh-huh. Y a lo que voy con eso es, por ejemplo, lo que ha pasado en Bielorrusia. Sí, de eso queríamos que nos hablaras, porque el fenómeno de Bielorrusia es bien distinto, ¿no? Claro. Pero lo que sí tiene de característico es que los bielorrusos y los rusos son hermanos gemelos. Es decir, es que son iguales, tienen la misma mentalidad, proceden de la misma cultura. Y si en Bielorrusia la gente se ha empezado a mover de esa manera, tienes claro que en Rusia va a ser de esa manera. no tienen el mismo esquema, el mismo paisaje de formación. Entonces, en Bielorrusia hubo elecciones ahora bastante moviditas a mediados de abril, donde otra vez el presidente ha vuelto a salir reelegido, el Lukashenko, y todo muy bien reprimido, todo muy controlado. Allí no hay prácticamente oposición, no hay partidos políticos, o sea, siguiendo muy de cerca el modelo ruso. Pero el problema que tuvieron es que a principios de mayo se les devaluó la moneda. Entraron en una situación de crisis bastante profunda y se le dispararon los precios, se les disparó la gasolina y ahí empezó la gente a moverse. Esas movilizaciones que empezó a hacer la gente, y lo que a mí me llamó la atención de todo eso, uno, fue que fue creada a través de las redes sociales, en este caso la red social rusa, y dos, que eran en todos los casos movilizaciones pacíficas y no violentas. Por ejemplo, voy a poner uno de los ejemplos, se disparó el precio de la gasolina y entonces lo que hicieron fue, pongo el ejemplo, había una gasolinera, entonces de repente cientos de coches formaban un gran atasco en la carretera. Y en un momento dado ellos hacen como que se les estropea el coche, lo cual colapsan todo acceso a cualquier gasolinera. Claro, la policía no puede hacer nada, porque si a la persona se le ha estropeado el coche... Claro, que no lo hacen de frente, sino que se buscan sus mañas para... No, de frente es imposible. Porque claro, cuando para hacerlo de forma más... Otra de las formas, ellos hacen convocatorias todos los miércoles a las 7 de la tarde. Entonces, otra de las formas es pasear por el centro de la ciudad. Y si alguien viene y te pregunta, no, yo estoy paseando porque hace muy buen tiempo. Entonces, ellos dan vueltas alrededor del centro de la ciudad. Ni siquiera eso se lo permiten. El servicio secreto y la policía lo que hace es poner camiones, aparca camiones, y empiezan a llevarse a gente en esos camiones. Por ejemplo, en la última protesta que hubo el 3 de julio, hubo casi 200 detenidos nada más que en Minsk. Juan Carlos, disculpa, pero de eso no está saliendo nada en las redes sociales ni en ningún lugar. Por lo menos aquí no nos llega, ¿no? Estaría bien que también desde los medios que nos movemos dentro del 15M, todo lo que estamos haciendo a nivel de comunicación, sería bueno poder potenciar y dar voz a todo eso que está pasando, ¿no? Ajá. A mí me parece que es muy importante el fenómeno de Bielorrusia en este momento. Es a nivel de movilización de todo el país. Estamos hablando de que hay más de 1 millón de personas seguros que están participando en todas esas movilizaciones. Para haceros una idea, ellos tienen un grupo en la red social ruso que se llama Bielorrusia Revolución, que tiene más de 230.000 miembros. Y a través de ese grupo hacen las denuncias, hacen las convocatorias, surgen las ideas, y ellos están en este momento en ese proceso todavía de que están aprendiendo también ellos cómo moverse. Ellos tienen claro que luchan contra la situación económica, contra la crisis económica y porque se vaya al gobierno. Entonces, una de las cosas que yo he tratado de hacer y que no he conseguido hasta el día de hoy era que ellos entendiesen que no estaban solos y que no era claro. Un fenómeno que se estaba produciendo nada más que en Bielorrusia, sino que había otras partes del mundo donde ese fenómeno, que parece ser que tiene que ver con algo muy, muy profundo de las personas, también se estaba manifestando y esas personas también se estaban organizando y se estaban movilizando para cambiar las cosas. Pero esas personas en Bielorrusia sí que pueden tener acceso a lo que está pasando, por ejemplo, en España a través de redes sociales, a través de Internet... ¿No? A ver, ellos hablan bielorruso. No todos los bielorrusos hablan inglés, ni mucho menos todos los bielorrusos. O sea, ni todos los bielorrusos en ningún caso hablan español. Quiero decir que en los casos de los países del este, que no son Europa, hay un problema de lenguaje serio. De idioma. Claro, nosotros, por ejemplo, hemos conseguido de una cierta manera, de una manera muy superficial, entrar un poquito y calar a la sociedad rusa, pero en parte porque hemos hecho todo un trabajo de traducción, puente, de traducción, ¿no? De materiales. Uh-huh. Por ejemplo, el día 23 de julio, en la manifestación de las marchas. O en las marchas que llegan a Madrid, hablamos. Madrid, sí. Uh-huh. Ahí llegan dos amigas rusas, una chica y su pareja, que vienen precisamente a participar de esa marcha, a informarse del movimiento 15M aquí en España y, por supuesto, para luego llevar todo eso allí, a Rusia. Quizás esta gente, en rusas, en este caso personas rusas, puedan servir de puente con los bielorrusos, ¿no? ¿Podría ser más fácil o no? ¿O ahora hay todo un lío, de todos modos? El problema es que es muy distinto lo que está ocurriendo en Bielorrusia. Ya es una cosa armada, ya es una protesta social de masas. Ya el perfil reivindicativo ya está hecho. Y en Rusia todavía no ha llegado ese fenómeno. Yo diría que es como lo que está pasando en Rusia, es como la avanzadilla de lo que finalmente va a llegar a ser, ¿no? Entonces, aparte, que yo creo que lo que es que se es muy descompensado. Bielorrusia es algo que ya está, es el niño que ya se ha hecho mayor y en Rusia todavía no ha nacido, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, yo creo que en un futuro cercano, no solamente espero que sea Bielorrusia, sino que sean todas las repúblicas las que se hermanen y entiendan que la lucha es entre todos y para todos, ¿no? Claro. En todo caso, qué trabajo tan interesante, Juan Carlos, ¿no? Servir de puente, de altavoz de lo que estaba pasando aquí y que eso sirva para ir generando también, para que haya conciencias allí que vayan despertando, ¿no? Muy lindo, muy linda esa la función que has desarrollado, muy linda ese trabajo que has hecho, ¿no? Muchas gracias. A mí lo que más satisfacción me dio de todo esto es que yo estaba preocupado porque yo veía lo que estaba ocurriendo en Túnez, en Egipto, en España, en Grecia. Me quedaba claro el perfil pacifista, el perfil no violento que estaba tomando todo este movimiento social, y Rusia me tenía preocupado porque de que claro, no pasaba nada. Me tenía preocupado porque lo que se genera desde el sistema y lo que se incentiva permanente desde el sistema es un modelo muy violento. Uh-huh. Todo el día recordando la Segunda Guerra Mundial, todo el día recordando a Hitler, todo el día recordando al ejército, todo el día recordando a los servicios secretos, a la policía, a los delincuentes. O sea, el modelo de lo que se está lanzando desde el sistema es muy violento. Entonces, claro, yo decía, como aquí hay una crisis social, empieza a haber problemas serios, pues yo tenía el temor de que aquí la gente va a liarse a palos. Pero la satisfacción que me dio, primero, al haber hablado con la gente y ver lo que es, haber hablado con los amigos rusos y ver lo que tenían en ese corazón los amigos rusos y cuál es su paisaje, cuál es su mundo de esos jóvenes actualmente, no tiene nada que ver con lo que se está lanzando desde arriba. Y dos, y por último, el fenómeno también de Bielorrusia, que es el mismo modelo, es el mismo escaparate. Finalmente la gente sale a la calle, pero no de forma violenta, y sale de la calle de forma organizada, a través de las redes sociales, con mucha iniciativa por muchos lados, pero en ningún caso de forma agresiva y en ningún caso se pretende ser violento, ¿no? Qué interesante, Juan Carlos. De todos modos, si te parece oportuno, te invitamos a que vengas con tus amigas, con Ira, y no recuerdo cómo se llama su pareja. Evgeny, creo. Entiendo que vas a estar aquí en Madrid, que sí, puedes venir a traducirlas. Por no supuesto. Sé si hablan español. No. Bueno, entonces con mayor motivo necesitamos que vengas, por favor. Uh-huh. Y te invitamos para que, junto con ellas, a entrevistarlas. Por supuesto, acepto la invitación. Muchísimas eso será... gracias. Que será julio, pasada ¿no? el 23 de julio. La marcha del 23 de julio. En el siguiente miércoles te emplazamos aquí a Acercando Personas de nuevo. A ver, ellos se marchan el 24 o 25, ahí habría que ver si se y puede... Y el miércoles anterior estaría, no sé, no creo sé. Creo que llegan de Alemania el día 20 y van a estar hasta el 24 o el 25. Bueno, si en todo se caso... Si se puede arreglar de alguna manera... Podemos grabarlo y contar claro, sí, con la se puede con grabar entrevista también. Grabada. Pues justo para que ellas van a venir por las marchas que van a converger en Madrid el 23 de julio, al igual que el compañero de Toledo que tenemos al otro lado de los micros. Hola, buenas. ¿Nos escuchas? No le escuchamos. No escuchamos al compañero de Toledo. Bueno, tenemos aquí a Diego también, ¿verdad, Gabriela? Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches. Diego, una vez más, Diego, qué gusto tenerte aquí. Sí, bueno, gusto lo que me permita la voz, que no sé si me habrá oído, que ando un poco acatarrado hoy. Esto de tener asamblea, fastidia muchísimo la voz. Pero eso es que tienes que hablar mucho en las asambleas, Diego. No, eso es que te vas de asamblea a tu pueblo de origen y acabas con una asamblea un poco mala. Bueno, te noto cansado, pero por lo demás estás haciendo un trabajo excelente que tiene que ver con la coordinación. Estás, formas parte de un equipo de personas que coordinan las distintas marchas o la recepción en Madrid de las distintas marchas que han partido. ¿Cuántas marchas son? ¿8? Bueno, un montón de marchas porque en realidad se va diversificando y multiplicando este tema de las marchas. Y que llegan, discúlpame, el 23 de julio a Madrid, que va a haber toda una serie de actividades ahí y que entiendo que es de lo que nos vas a hablar esta noche, ¿no, Diego? Sí, más que nada es un poco el planteamiento que estamos ya haciendo ahora mismo. Teníamos una asamblea con barrios, una con Acción y estábamos planteándonos un poco cómo vamos a hacer ese recibimiento del día 23 y qué vamos a hacer los días siguientes, porque la cuestión es que no todo queda en solo el día 23, sino que esta gente viene con ganas de marcha y que viene con ganas de seguir trabajando los siguientes días. Entonces, bueno, día 23 se van a juntar en lo que van a ser de momento 5 columnas. O sea, todas estas marchas al final se juntan en 5 columnas. Va a ser un poco para coordinar un poquito la entrada a Madrid. En un principio iban a ser hasta 4, pero al final se han escindido entre ellas y han decidido ir por su cuenta porque la marcha de Valencia está muy interesada en aparecer por el barrio de Vallecas. No sé, como deben empezar los dos por Val, deben haberse puesto un poco de acuerdo. Hombre, tampoco les pilla lejos Vallecas, ¿no? No, pero es que incluso por un principio claro, entraban... Por Andrés, ¿no? Pero es que entraban en un principio por lo que era la carretera de Toledo. Iban a venir con Andalucía, se han disgregado un poquito, han decidido que, bueno, entonces lo que era iban a ser 4 marchas para hacer una X, ahora vamos a hacer una estrella con 5 columnas. Con posibilidad de una sexta no lo sabemos, porque esto va cambiando cada 2x3. De momento tenemos que... Desde Extremadura esa sexta sería, ¿no? Bueno, es sorpresa. Y las 5. Ah. Tenemos sorpresas y todo, pero las 5, los 5 picos de las estrellas, ¿cuáles son? Vamos a ver. ¿Cuáles son las entradas a Madrid? Vamos a ver, son la marcha norteña, que vendrá por el Parque Norte, que son las marchas de País Vasco, Navarra, La Rioja, Burgos, Segovia y Soria, que se acaba de unir hace poco. Luego está la marcha gallega, que para mí es la más bonita. Yo ahora mismo la llamaría la marcha árbol porque está cogiendo muchísimas marchas distintas. Que es, en un principio empecé por Galicia, que eran varias ciudades de Galicia, son varias de las ramas, pero ahora mismo se han unido con lo que es Gijón, Avilés, bueno, todo lo que es Asturias. También se han unido hoy, estaban en Toro, con una compañera nuestra que ha estado aquí incluso trabajando, se ha ido para allá hacer un poco la recepción, se han unido con Zamora, estarán unidos también con Valladolid, Ávila, etc. Y esos van a entrar, la marcha, ya no recuerdo en el nombre, es noroeste, la marcha noroeste, vendrán por Moncloa. Luego vienen las dos marchas andaluzas, la de Granada-Málaga y la de Sevilla-Cádiz, que se unirán en la zona de Parque Sur, con lo que es la marcha andaluza. Y luego viene la marcha valenciana, que vendrá con la marcha murciana, la marcha de Albacete y otras marchas, por la marcha Vallecas, y luego las marchas de Barcelona y Zaragoza. Las marchas de Barcelona digo dos porque ayer arrancó una marcha en bicicleta, y luego eso, sobre todo la marcha de Zaragoza, que acaban de arrancar también hace 2 días, y vendrán por la zona de San Blas. Bueno, pues parece que ahora sí que tenemos ya al compañero desde Toledo. Hola. Hola, buenas. ¿Con quién hablamos? Con Jairo. Con Jairo. Bueno, ¿qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Pues bien, con ganas. Estamos aquí con el compañero Diego, que estaba un poco pues coordinando todo el jaleo de las marchas. Nos está hablando de que van a entrar en Madrid en forma de estrella por 5 puntos de la ciudad. ¿Vosotros en cuál os vais a enganchar? Bueno, antes decimos, los compañeros de Toledo empiezan la marcha este lunes. Sí. Y vais a pasar por localidades de Toledo hasta llegar a las localidades de Madrid, por Aranjuez y llegar hasta Getafe, ¿verdad? Sí, así exactamente. No vamos a pasar por tantas como nos hubiera gustado, pero sí pasamos por una, dos, tres, cuatro, unas cinco poblaciones antes de llegar a Aranjuez. ¿Y por dónde vais a entrar entonces a Madrid? ¿Con qué marcha os vais a unir? Nosotros pensamos unirnos en Aranjuez con la que viene de Valencia, aunque eso está aún por confirmar, pero sí seguro con la que viene de Málaga, Motril, Granada, Jaén, con la del sur. Nosotros nos juntaremos en Aranjuez con ellos y ya vamos hasta Getafe. A ver, Diego, que mueves la cabeza. Pongo mala cara directamente porque ahora mismo Valencia y Andalucía se han separado, no van a venir juntos, entonces Valencia, si vais a coincidir con Aranjuez, llegarán para el día 17 a lo que es Aranjuez. Sí. Entonces seguramente os unáis simplemente a lo que es la marcha valenciana. No, nosotros llegaremos a Aranjuez el día 22. Entonces, sí sabemos que la marcha de Valencia llegará antes. Y entonces, desde Aranjuez, la campana de Aranjuez se divide en dos. Entonces, marcha primero con los de Valencia por otro recorrido. Y nosotros iríamos con la del sur, que llegaría más o menos a la misma fecha, si no ha cambiado. Bueno, cuestiones... Y nos iríamos con la de Valencia hasta Getafe. Cuestiones técnicas... La del sur. Jairo, cuestiones técnicas aparte, que aquí ya Diego también va tomando sus notas para coordinar. Además de acercando personas, acercamos información. Es muy importante. Bueno, justo lo que queremos preguntarte es cuáles las expectativas que tenéis, la ilusión que tenéis, las personas que vais a salir allí... Tengo entendido que salís de Zocodover, de la plaza de Zocodover, a las 7 de la tarde, pero que antes incluso vais a hacer un acto festivo para caldear el ambiente, ¿no? Sí, salimos el día 18 al Polígono, que es un barrio que es el más alejado que hay del casco antiguo, y entonces allí haríamos la primera noche, porque sería el inicio de la caminata, o de la ruta, digamos. ¿Cuántos kilómetros vais a hacer, Jairo? Pues hemos calculado entre 100, 110, algo así. Creo que son 112,3 o algo así, más o menos. Que son unos 6 días, ¿no? En unos 6 días repartido. 5 días los hemos calculado. O sea, 5 días. Marcha dura de las de 30 kilómetros casi diarios, 20 muchos. Sí, sí, duro, duro, duro. Y Toledo también es duro el clima, ¿no? Aunque estos días parece, si sigue así, que va acompañando un poquito. ¿Y qué pensáis hacer en los pueblos por los que vais a pasar? ¿Qué vais a convocar? ¿Asambleas? ¿Qué vais a hacer? Sí, hemos estipulado o planeado el tener 2 coches, al menos. Entonces uno iría con el grupo de apoyo con toda la y pesada y cada uno su mochilita, y el otro coche iría de avanzadilla, digamos pregonando la llegada de la marcha y pegando carteles, preparando y buscando el sitio si no se ha encontrado, porque ya estamos tomando o intentando tomar contacto con los pueblos para tener algún sitio donde por lo menos ducharnos. ¿Y os han dado respuesta en estos pueblos, Jairo, para acogeros, para las duchas, para... No sé si van a habilitar a lo mejor algún polideportivo para que dormáis. En Tajo hay ya un acercamiento. Nosotros no tenemos aún conocimiento, pero vamos, dormir con el tiempo que hace, se puede dormir en... Claro. En la plaza o en algún... Sí, pero vamos, que seguro que luego tenéis apoyo, porque desde otras marchas con las que hemos hablado les han habilitado pues eso, espacios públicos para que duerman, para las duchas y demás. Sí, comida. Seguimos las rutas de los compañeros que ya hayan salido y vemos los vídeos, leemos los diarios que van escribiendo y sí, la verdad es que... Hasta incluso la policía municipal o guardia civil les van escoltando del pueblo a pueblo. Sí, de hecho, algunos entran como una especie de, como en la peli de Bienvenido, sí. Mr. Marshall, una cosa así. A mí me recuerda a eso, esa imagen, sí, ¿no? Sí. Oye, Jairo, yo creo que sería muy interesante que la gente, que las personas supieran por qué pueblos vais a pasar, porque seguro que hay mucha gente que se puede sumar. más fácilmente si tiene la información, ¿no? O pues bien a marchar ciertos kilómetros, a participar de asambleas, etcétera. Te lo digo en un segundito. Mira, el primer pueblo ya después del polígono, que es el barrio donde salimos ya después de una fiesta de despedida y tal, vamos al primer pueblo que es Mocejón. Uh-huh, estará a unos 16 kilómetros o 19, si no recuerdo mal. Luego el siguiente pueblo sería Villaseca de la Sagra. Uh-huh. Ese está a 4 kilómetros de Mocejón, pero ya tenemos planeado hacer asamblea en uno de ellos para que anteriormente, en esta semana, para que ya tengan conocimiento y estén preparados y pasar por Mocejón de largo, un poco para terminar durmiendo en Villaseca. Luego de Villaseca pasaríamos a Año Verde Tajo. De Año Verde Tajo volveríamos a la N400 y vamos a Aranjuez. De Aranjuez iríamos a San Martín de la Vega y de San Martín de la Vega a Getafe y de Getafe a Sol. Ajá. ¿Cuántos, Jairo, cuántos partís de Toledo? ¿Cuál es el grupo inicial? Pues apuntados, así que te puedo asegurar, hay unos 20. Pero en el evento que se creó en Facebook, tanto en Facebook como en Twenty, podríamos calcular que podríamos llegar a salir de ahí lo menos 40 personas. Uh-huh. Oye, no está mal. ¿Y qué tipo, qué compositiva es la que está en la partida? ¿Qué edades más o menos? Hay de todo. Hay entre 35 y 22, 21, por ahí. Ya. ¿Habéis tenido dificultades especiales? ¿No? ¿Está siendo fácil la organización? Hombre, la organización ha llevado, o sea, un poco de trabajo, pero la verdad que he sido de la que más ha sufrido el tema de la preparación. Y no le he visto ninguna dificultad. Ahora mismo las ganas de salir que tenemos nos quita claro. Todas las dificultades que podamos tener por el camino. Y además que seguro que viendo todas las demás marchas tenéis ya los dientes, claro, largos con ganas de salir ya y de llegar a Madrid, que seguro que va a ser emocionante. Y bueno, ahora precisamente sobre eso le queríamos preguntar a Diego. Así que nada, Jairo, muchas gracias por haber conectado con nosotros. Tened mucha suerte por allí, por vuestra marcha indignada, y desde aquí, desde Agora Sol, nuestro máximo apoyo. Vale, muchas gracias por escucharnos, y de parte de Toledo, mucho ánimo para todos los que vayan por el camino y los que nos vayan a recibir, que aunque no hayáis andado, nos dan las fuerzas para llegar. Muy bien, pues mensaje recibido, que seguro que lo están escuchando muchos marchantes. Venga, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Venga, un abrazo fuerte, chao. Diego, yo te quería preguntar sobre cómo está yendo la preparación de la acogida para el 23 de julio de tantas personas, que yo me atrevo a decir miles, ¿no? Mira, vamos a ver, el tema no es eso. Bueno, miles, bueno, me ha quedado corta. Bueno. Me he quedado corta. No, es que de momento marchando realmente se nos han roto las previsiones, pero a la baja, ha sido un pequeño problema. El problema va a ser... Ich. A Diego le noto cansado, No es eso, el tema es que de repente es honesto. Yo esperaba tener 2.000 personas aquí y de repente creo que me voy a conformar con la mitad, que ya son gente. El problema son todos los autobuses que están fletando para venir después. ¿Cómo para venir después? Vamos a ver, ¿eso es un problema o es una alegría? A ver. Para mí es una alegría, pero... Ah, bueno. Por eso te digo que estás cansado. No, pero a ver esos autobuses cómo va la historia. Vamos a ver. El tema es que de repente acabamos de oír a nuestro querido compañero que el día 20 van a venir gente de Rusia para caminar con ellos. Por ejemplo. Entonces habrá gente que agarrará el viernes y diga, me voy para Madrid a ver cómo me reciben a mí, pero esa gente realmente no ha hecho la marcha. Pero van a hacer bulto y van a ayudar y van a realmente reivindicar y van a seguir indignados. Claro, pero yo, por ejemplo, pues me voy a unir también. Ahora no estoy haciendo marcha, entonces a lo mejor yo era la 1999 marchante, pero como todavía no me he añadido, me añadiré después al final. Por eso el te digo es que, no, que Madrid va a recibir a mucha gente ese día. Aparte de que Madrid va a recibir a mucha gente, yo quiero que Madrid salga a la calle también. Claro, va a recibir y los madrileños van a salir. Van a ser marchantes. Yo quiero caminantes, perdón. Lo de marchantes todavía no. Sí, no es lo que tengo. Marchante suena, suena un poco. Suena muy mal, suena muy ¿por mal. ¿Por qué? No, no suena mal. Pues pero yo me refiero muchas veces a los marchantes. Ay, no. ¿A qué cosas? Ser claros, hay que ser claros. Vamos a ver, claro, los marchantes pues de obras de arte, no. Esas cosas. No, vamos a caminar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No, pero es en serio. Nosotros lo que queremos es eso, que Madrid se sume, que todas las ciudades que, pues Aranjuez, que llegan creo ya el día 17 valencianos. Hombre, habrá que esperar un poco ahí los toledanos y los andaluces, pero todas estas ciudades que salgan a la calle, que se unan, ¿qué tal? Eso yo creo que va a ser lo que realmente nos va a desbordar, entre comillas, lo que va a hacer que esta manifestación, este acto de recepción sea realmente interesante. ¿Pero qué se está organizando? ¿Qué es lo que habéis organizado? ¿Lo que habéis pensado? Vamos a ver, nosotros el día 23 vamos a hacer lo de las seis columnas que estaba con, bueno, cinco columnas, perdón, lo de la sexta. De momento. Pero es que para visibilizar eso bien hace falta un helicóptero, ¿no? Mira, yo recuerdo, y me cambiaron el plano, la semana pasada estábamos cuatro personas haciendo un plano de entradas a Madrid por dónde iban a entrar cada marcha y tal, y realmente no es que hace falta helicóptero, es que hace falta un Google Earth estos enorme para poder mirar por dónde va a entrar cada marcha. Porque realmente, o sea, yo recuerdo eso, estábamos súper emocionados cuando estábamos haciendo flechitas. No, por aquí no, que molestamos, por acá sí, venga, vamos. O sea, realmente era muy interesante el hecho de coger ese plano de Madrid y empezar a dibujar garabatos por donde venía cada gente, sumar en cada garabato a este barrio va a poder participar, este barrio va a tener importancia, este barrio tal, y trasladárselo a los barrios, que una cosa que hemos tenido muy clara es que todo esto realmente es una cosa para la gente que viene, pero es una cosa desde un primer punto reivindicativo, pero reivindicativo lúdico, reivindicativo festivo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en el grupo de trabajo ha sido dar autonomía a esos barrios para que cada barrio acoja un poco sus ideas, sus propuestas y decidan cómo van a recibir ellos a los marchantes. Hombre, los marchantes, perdón, caminantes. Los que nos gusta lo de marchantes, que no tenemos problemas. Los caminantes, el tema que tienen es eso, que ellos tienen unas reivindicaciones, tienen unas cosas claras, van a venir cada una de las marchas con sus reivindicaciones propias, van a venir con un cartel, con una reivindicación, cada una de las marchas, que más o menos vienen a ser las reivindicaciones que teníamos en Sol, entonces van a venir cada uno con ellas, van a ser recibidos en Sol a eso de las 9 de la noche, un poco así para tener más presencia mediática y en el mismo Sol van a colgar sus reivindicaciones, es lo que vamos a tratar de hacer. Aparte de eso, a partir de ahí mandaremos también un mensaje conjunto. Pues estabas hablando de dejar a cada marcha pues sus propias reivindicaciones y tenemos al teléfono a Carlos de Málaga, ¿no? No, soy Víctor. Uy, soy un casi, compañero de Carlos. Casi. Bueno, tenemos a Víctor. Vienes o estás participando en la marcha de... infórmanos un poco, ¿en dónde estás? Sí, estamos en Valdepeña ahora mismo. Estamos de asamblea y yo vengo desde Málaga también, como Carlos. Uh-huh. Y mañana vamos a Tomelloso. Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros ya lleváis andados? Pues calculamos que creo que unos 300... ¿Unos 300? Pico, ¿cuántos días? Sí. Desde el 25. Desde el 25, bueno. Acabamos de hablar con los compañeros de Toledo que iban a salir ahora y está muy bien poder hablar con otra persona que ya lleva, bueno, pues casi lleváis un mes prácticamente. ¿Cómo van esos ánimos? Van bien, los ánimos van bien, lo peor es el cansancio y el calor. Los ánimos, hoy Valdepeña nos ha recibido muy bien, uh-huh. Todos los pueblos nos reciben muy bien y no nos quejamos de ánimo, ¿vale? Víctor, ¿qué aspectos resaltarías como más positivos? También puedes hablarnos de las dificultades, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué rescatarías como los elementos más significativos? Más significativo es la llegada a los pueblos pequeños, que muchas veces no saben nada del 15M. Las personas mayores, ay, pues esto que... Ay, pues ya era hora de que los jóvenes se levantaran, que no somos solo jóvenes, ¿vale? Y la difusión. Más negativo, la convivencia, aunque poco a poco se va mejorando. Bueno, es que entiendo que estamos construyendo... Siempre la convivencia tiene su dificultad, pero también estamos construyendo otro tipo de relaciones, ¿no? Otro tipo de convivencia, y claro, no es fácil. Además, cuando el cansancio hace mella, ¿no es así? Claro, no es fácil. Además, muchos de nosotros no nos conocíamos antes. Quieras que no, yo a Carlos, por ejemplo, lo conocía de antes y la convivencia es más fácil, pero... con gente de Motril, de Granada, de Jaén. Bueno, pero supongo que estarás conociendo a muchísima gente sí, sí, con la que podéis ir hablando durante el camino, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Cómo se resuelven esas situaciones de conflicto? ¿Hay una especie de mini comisión o grupo que no, haga algo así como la función que han hecho los de respeto aquí? Te hablo de Sol, que es donde estoy, lo que conozco. No, sé de otra marcha que hay una comisión parecida, pero aquí directamente en asamblea. Aparte no ha habido mucho tampoco, simplemente rocecillo, pero nada. Ah, bueno, entonces no tiene tanta. Bueno, pero es que somos personas humanas y eso, claro, eso está al orden del día. No, es que hay que darse cuenta, cuenta que muchos de ellos de repente se juntan con otras marchas que ya tienen su ritmo de trabajo y de repente es acoplarse a ese ritmo de trabajo. Esta marcha, por ejemplo... Dime, Víctor. Sí, sí, sí. No, a ver, vuestra marcha de repente, claro, se ha juntado con gente de Granada que venía a su ritmo y se ha juntado con gente de Motril que también venía a su ritmo. Bueno, nos juntamos con Granada, ellos no habían empezado. Sí, lo peor fue eso, acoplarse a su ritmo, ellos acoplarse al nuestro, la unión de dos grupos cerrados, entre comillas. Bueno, nos cuentas que las acogidas en los pueblos está siendo magnífica. ¿Cuántos más o menos ahora engordáis la marcha? Y que eso también es un gran esfuerzo para los pueblos pequeños que os acogen. Pues creo que estamos en torno a 40. Somos 37, creo. Está muy bien, ¿no? Porque no, me consta que hay gente que lo ha tenido que dejar unos días, pero ha vuelto. Es sí, decir, que hay cierto recambio, pero entonces al final participa mucha más gente que ese número de 37 o 40. Que... Sí, participa mucho más porque hay gente que se vuelve, hay gente que hace una etapa o dos. Nos acompañaron 10 personas de Andújar el otro día. Uh-huh. Y va bien. Bueno, eso es importante porque es gente que se suma, ¿no? Son personas que sí, se suman. Uh-huh. Claro. ¿Por dónde pensáis que vais a entrar a Madrid? Porque es uno de los puntos clave que estamos teniendo discutiendo con Diego hoy, porque, bueno, esto va mutando un poco y al final no sabemos muy bien por sí, dónde claro, van a entrar. El 21 nos reunimos todos en Aranjuez, todo sur. Ajá. Con Sevilla y Cádiz y tal. O sea, que Aranjuez, Diego, va a ser una de las... Sí. Va a ser una fiesta. Va a ser allí... Va a ser doble fiesta, uno de van los a tener días... doblete. Van a tener el doblete de Valencia, que es este fin de semana prácticamente, y 3-4 días después llega lo que es la marcha andaluza. Pero bueno, es que es eso, la ruta más o menos confluía en el mismo punto y bueno, pues Aranjuez va a tener esa fiesta doble o ese trabajo doble, pero sobre todo esa fiesta doble. ¿Habéis hablado, Carlos, o sea, perdón, ya se me Víctor. Ha ido, Víctor? ¿Habéis hablado con Aranjuez para saber cómo os van a coger o cómo no? Porque viendo las previsiones, pues va a llegar bastante gente allí. De momento no. Acabamos de crear un grupo de comunicación y nos pondremos en contacto. Hemos hablado con Madrid, con Sol, uh-huh, por Skype y tal. Sí, no, sí. ¿Con quién hablas conmigo, entre otros? Conmigo, con Ramón, con Echen, con Víctor, Clara, con quien tiene las dificultades, te lo presentamos. Es con este que tenemos aquí al lado, que además hoy está cansado también. Yo estuve en la de Urense, la de ayer. Sí, vale. Ayer, ya no... Sí, la que ayer estábamos decidiendo los lemas de las marchas y sí, todas estas cosas, ¿ves? O sea, si nos conocemos, bueno, nos vamos conociendo. El programa sigue siendo el puente de unión, ¿no? Lo que te digo, que al final nos vamos a juntar. No, va a ser aquí claro, donde claro, se conozcan. Oye, Víctor, otra pregunta. Habéis dicho que no tenéis comisión de respeto. ¿Qué otras comisiones tenéis que vosotros habéis... destacado como principales para poder organizar toda la marcha? Ahora mismo es que hicimos comisiones, pero las hicimos que se iban a turnar y no funcionó. Y nos han muy turnado. Bien. La vamos a volver a hacer. Eso es como el españolito que dice, bueno, voy a ir al gimnasio y luego está en el gimnasio un día y ya lo deja. De otra forma, sin comisiones vamos trabajando bien, cada uno ayuda a lo que puede. Claro. Es casi más participativo, ¿no? Porque sí, y más, bueno, más bonito. Más bonito quizá porque, claro, no hay una organización, una estructura, pero realmente cada uno aporta con su buena fe lo que... Aparte, luego una comisión llega a los 3 o 4 muy cansados, no hacen nada y... Y, bueno, como principales reivindicaciones, decía antes Diego que, bueno, que cada uno, cada marcha está llevando sus reivindicaciones propias, concretas de cada sitio. ¿Cuáles son las vuestras? aquí se está planteando llevar solo democracia participativa, porque creemos que une todo, une el control bancario, une una ley electoral justa. ¿Pero alguna en concreto que nos traigáis desde el sur? ¿Alguna en concreto? Porque, por ejemplo, el otro día hablábamos con gente de Valencia y nos decían que en cada pueblo estaban haciendo unas reivindicaciones propias de cada pueblo. Es decir, las de los sí, pueblos. Que si en los pueblos también estáis promoviendo esos cambios, pues sí. Por ejemplo, que el de la farmacia no abre tan no sé cuántos. Entonces, están aquí ayudando, realmente están ayudando a que en los pueblos haya más gente en contra de pues una determinada medida que hay. Aquí suele ser todo lo típico de los campos, por ejemplo en el sur, más, ahora ya menos, lo de que venden una lechuga 2 céntimos y el Carrefour la vende a 2 euros, eso, por claro. ejemplo. Esa es la principal problemática, ¿no? Quizá el campo, el mundo rural, ¿no? Sí, la principal en Alhama, reivindicación que traéis. El Linares tenía apuntado otra cosa, pero ahora mismo no tengo los papeles. Ha fallado la comisión. Oye, creo recordar que desde la marcha de Valencia nos comentaban prácticamente a los pocos días de haber salido que era muy interesante cómo en algunos pueblos conseguían generar la asamblea del pueblo. Es decir, no había movimiento 15M hasta ese momento, llegan los marchantes o caminantes, como le gusta decir a nuestro amigo Diego, y empiezan a hacer una asamblea y dejan que esa asamblea como un ámbito permanente. ¿Habéis conseguido eso también vosotros? ¿Se ha dado esa situación o algo parecido? Sí, nosotros hemos conseguido la de Linares y creo que se va a hacer otra en Alhama de Granada. Bueno, son pueblos grandes, ¿no? Sí, que no tenían todavía, pero... Muy la bien. Cobertura de los medios de comunicación, ¿cómo la estáis viendo? Es decir, ¿os están haciendo muchas peticiones de entrevistas? ¿Sí, no? ¿Estáis saliendo en los medios? Sí. No lo sé. Yo estoy un poquito desconectado. El que está en eso es Carlos, que está ya quemado de medio. Ya sé por qué no queréis los de las comisiones, porque las habéis quemado todas de tanta actividad. Yo estoy en prensa en Málaga, por eso ahora la pero, quiero decir, pero ¿habéis hecho un seguimiento de cómo están enfocando estas marchas los medios de comunicación? ¿Habéis? Sí. ¿Y cómo valorarías esa atención de los medios? Yo ya te digo, yo casi que solo ando y duermo, yo no puedo valorarlo. Sí que he visto Canal Sur y alguna medio regional, 20 minutos no ha pedido ahora un comunicado, algunos medios sí... se apoyan, digamos. Público, creo que tuvo una entrevista. Que están sí, siendo fiel, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, pues eso también es un punto a nuestro favor, ¿no? Que haya medios de comunicación que también que apoyen estas marchas. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por, a pesar de tu cansancio, habernos atendido a otro medio más, aunque nosotros somos el del Movimiento 15M, estamos en el mismo barco. Y mucha suerte, ánimo, y nos vemos el 23 de julio, ¿no? Sí. Aquí estaremos esperando. Y Diego está aquí preparándoos todo para que tengáis comida, casa. El 22, el 21, me lo acabas de decir ahora, vete con él. Pero no puede estar en todas las marchas. Voy a tener que entrar yo en defensa de mi compa. Es que, de verdad. Bueno, que como te decía Víctor, que Diego se está preparando aquí una gran acogida. Y entre todos apoyamos esa gran acogida que va a ser un día festivo. De todos. Venga, un abrazo grande, Víctor. ¿Qué? Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Diego, seguimos porque las marchas llegan. Discúlpame, a mí me gusta más lo de marchas que columnas. Vale. Esto va en gustos y disgustos. Ya sabemos que es muy diverso. Siglo XIX, lo de las columnas me suena un poco decimonónico. Sí, lo siento mucho. Me van a disculpar todas. Vale, grupos caminantes, ¿vale? Como queramos. Como queramos, vale. Bueno, llegan el 23 a Madrid. Hay actividades previstas. Que nos vas a contar ahora, supongo, sí, para, los días sucesivos, hasta el día 27, si no estoy mal informada. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito así? Yo te cuento un poco porque esto no se ve, pero es lo que estábamos comentando ahora mismo con Víctor. Nosotros tenemos una reunión vía Skype con ellos y realmente quien está decidiendo todo lo que va a pasar a partir del día 23, 24, 25, 26 son ellos. O sea, ellos están caminando y de repente nos sugieren cosas, hacemos asambleas virtuales. Estábamos comentando que Orense... estaba dinamizando ayer la asamblea. Yo, Orense, es uno de los mejores moderadores que he encontrado en mi vida, porque es un moderador que a través de un Skype organiza asambleas de 2 horas en las que consensuamos 6-7 puntos. O sea, es brutal. Bueno, pues tenemos eso. Consensuamos con 22 ciudades desde el primer día, ahora ya son menos, pero bueno, realmente son las... Estamos consensuando con las marchas qué quieren hacer el día 23, qué quieren hacer el día 24, porque vienen con intención de trabajar, con intención de manifestarse y con intención de hacer cosas. Entonces, el día 23 es lo que estábamos comentando antes. Las 6 marchas, ya no columnas, marchas. Miento, las 5 marchas, me lío todavía porque me ha descolocado un poco lo de Toledo, pero bueno. Las 5 marchas de momento van a ir por cada uno de los barrios donde tienen marcada la ruta, sobre todo pues acabarán comiendo en la zona de Moncloa, la marcha gallega, en el Parque Norte, la marcha del Norte, la marcha de Barcelona en el Parque de San Blas o Parque del Paraíso, creo que lo llaman en el barrio de San Blas, la marcha de Valencia en el barrio de Vallecas, la marcha de Andalucía en Parque Sur. Y bueno, eso va a ser a la hora de comer. A las 9 de la noche todos quieren ir a Sol y quieren hacer una asamblea en Sol, lo tienen más claro que el agua. Y además nos han dicho vamos a Sol, vamos a Sol, vamos a Sol. Y queremos reivindicar ahí y ahí hacer un acto reivindicativo, pues en plan eso, cada uno colgar sus lemas dentro de donde podamos colgar y hacer una acción conjunta entre todos. Incluso se podía, estamos planteando repetir aquello del minuto mudo. ¿Habéis hablado con alguna entidad pública? Sobre cómo va a ser esa acogida del 23 de julio, es decir, si habéis hablado, yo no sé, con el Ayuntamiento de Madrid o con... no sé. Pero hay que hablar con ellos. No sé, que digo, que propongo, o si ellos os han trasladado alguna idea, o os han dicho, pues mira, estamos a vuestra disposición, os han dicho, no, pues mira, no vamos a permitir que vengáis, o no, pues mira, pues no sé, algún tipo de comunicación con ellos. El tema es que nosotros en un principio habíamos propuesto un sitio para dormir, que era el Paraninfo de la Universidad, habíamos hablado con el Paraninfo de la Universidad, y estábamos en negociaciones con ellos, pero de repente las marchas han decidido que quieren acampar en lo que es el Paseo del Prado, es decir, ¿recordáis la fiesta de pijamas aquella que hicimos? Pues 3/4 de lo mismo, quieren repetirla, pero a lo bestia con toda la gente que en ella. Pues iremos a, como han decidido ellos, infraestructuras, parece que está, infraestructuras, lo que es Madrid, lo que era Sol, ha decidido que pueden montarlo allá, pues vamos a dormir allá, o por lo menos es la intención. Nos piden un plan B, pero bueno, a ver... Claro, es que yo lo que digo es que si ha habido alguna reacción de parte de algún cargo público o político... Si ya sabemos decir, qué nos van a decir. Sí, bueno, pero no sé, o sea, creo que eso es... Quizás doña Esperanza Aguirre ha opinado y quiere apoyar de algún modo. No lo sé, no lo tengo tan claro. Esperanza tengo en que tengamos esperanza, pero... pero otra. Pero otra. Yo creo que había una esperanza por aquí también que se llamaba Aguirre, pero que era más maja que esta. Pero bueno, no, el tema es ese, que de momento tenemos... Hablamos, hombre, de cuando se hacía en el Paraninfo, pues teníamos claro que igual teníamos que informar a la delegación de gobierno. Pero vamos a ver, nosotros teníamos aquí unas maravillosas asambleas como era... Perdón, comisiones como era legal, y nosotros hemos dicho legal, gestiona. Hemos hablado con... Eso es, legal... Infraestructura, gestiona. Barrios, gestionar. Pero todo bueno, lo tú, que pero ahora, Diego, permíteme una broma, Diego. O sea, no me pises la broma, Lourdes. O sea, yo trabajo. O sea, que la llegada la proponen y lo que se va a hacer lo proponen los caminantes que vienen en las 5 o 6 sí, marchas. Yo directamente se lo después a la todo comisión. El resto de lo trabajo lo pasas a las comisiones sí, que eran sí. De Sol. ¿Y vosotros qué hacéis? Comunicarnos con las marchas, pelearnos con ellas todos los días. Un delegado, digo, suena hasta bien, es un delegado que delega, ¿no? No, nosotros, a ver, ahora mismo estamos teniendo... Ahora mismo teníamos una reunión con Acción, teníamos una reunión con Barrios. Nos hemos tenido que dividir, perdón, la mesa. Luego también tenemos a las 10:30 una reunión en la Plaza del Carmen para plantear un poco lo que vamos a hacer el día 24, 25 y 26 y 27, que todavía no he dicho nada. Que eso. O sea, nosotros realmente estamos trabajando y mucho, porque hay que coordinar todo esto. O sea, claro. Con todas las marchas hablamos diariamente. No, que diariamente. Sí, era una broma, Diego. Bueno, pues si nos puedes adelantar un poquito las actividades para marcharnos ya, ¿no? Día 23, recepción y lo que hemos dicho, acto gordo en Sol y asamblea en Sol. Asamblea podría ser la primera asamblea nacional, casi, porque hubo aquella interacampada. Sí. Pues sería la segunda o primera asamblea nacional. Día, ¿eso el día? 23. El día 24 tenemos previsto hacer una manifestación, que es lo único que tenemos claro, a partir de las 6:30 de la tarde, que ayer estuvimos decidiendo en ese Skype todo esto. Bueno, llevamos 3 días peleándonos con esta manifestación, pero bueno, día 24, 18:30 de la tarde, manifestación conjunta con toda la gente que venga en autobús. O sea, esa manifestación puede ser brutal. ¿Y sabemos el recorrido y lo queremos contar o no? Estamos gestionándolo. Bien. Lo sabe legal, ¿vale? Bien. Y día 25, 26 y 27 posiblemente estamos preveyendo hacer un encuentro, un sitio de debate, un foro, que sí sería la Universidad Complutense de momento, y en el cual estamos tratando de gestionar que vengan expertos, incluso de las diversas ciudades, para poder exponer diversos puntos de vista, como hicimos cuando fue el debate sobre el Estado de la Nación, el paralelo, pues tres cuartos lo mismo, contar con expertos, que cada uno tenga 20, 25 minutos para exponer un poco temas con relevancia y trabajar sobre esos temas para poder llevar propuestas a las diversas ciudades. O sea, esa sería un poco la dinámica de trabajo. Realmente van a ser unas jornadas claves jornadas, ¿no? Y yo creo que deberíais potenciarlo al máximo, porque creo que son súper acertadas. Hacer un foro de debate durante 3 días en la Complutense, en un ámbito bueno universitario y demás, yo creo que está muy bien planteado. Sí, ¿no? Y además tenemos gente, creo que he llegado a oír hablar que vendrá San Pedro. Yo he contactado con tema de agricultura, por ejemplo, este tema que estamos hablando, he contactado con gente del lobby europeo agrícola que hay ahora mismo para hablar un poco de la política agraria común. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo es lo que comentaba, a las 10:30 tenemos en la Plaza del Carmen un poco una reunión, una asamblea para hoy, seguir. Sí, sí, esta hoy. Noche. Ahora. Pues llegas tarde. Llegas tarde. No pasa nada, tengo mi delegada allí en persona. Ha delegado también en esto. No, pero ¿qué es eso? Que si alguien se quiere acercar ahora mismo, siempre se pueden plantear nuevos puntos de trabajo, nuevos puntos sobre los que trabajar para esta jornada. Entonces, bueno, simplemente sería eso, que va a ser, yo creo que van a ser 5 o 4 días, de momento lo del 27 todavía no lo tenemos cerrado, 4 días que pueden ser realmente interesantes para el movimiento y en el que se puede sumar muchísimo desde otras ciudades e incluso desde Madrid. Diego, para cerrar, si no te importa, puedes contarnos que llegas tarde. Podremos contar el próximo miércoles con alguien también de Extensión que esté en este equipo del que tú formas parte y que nos cuente los últimos detalles. Ya sabes que yo soy un experto en delegar, o sea que no hay problema. Sí, os estáis dando cuenta un momento, Gabriela está haciendo públicamente que la gente se comprometa para venir el miércoles que viene, para que no digan que no, ¿eh? ¿Has visto? Te he pillado. Esto debe ser que llevamos años de... No, delegaremos en alguien, supongo que Ramón o Paco de Barrios, que está coordinando la acción con Barrios, o Nora o incluso Clara podrían sumarse un poco a lo que es el equipo. Y Chen no, porque... Mento a Chen porque es una persona que ha estado muy volcada con esto y que por asuntos laborales se ha tenido que ir. Entonces, bueno, pues alguien seguro que vendrá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Gabriela y Diego, muchas gracias por haber venido. Diego, te lo agradecemos enormemente y que estés tan dispuesto siempre que te llamamos. Ah, sí, yo me acerco en un momento, tal, no sé ya qué. Ya sabes que no hay ningún problema, pero la semana que viene vendrá otra persona. Muchas gracias. Bueno, pues queridas oyentes, nos marchamos, ¿no? Que ya es hora. Sí, que llegó nos tarde. Eso, también, nos marchamos, nosotras también. Nos marchamos, ¿pero a dónde? Nos marchamos a una asamblea, si nos tienen... Ah, amigo. Venga, bueno, hasta el miércoles hasta el que viene. Hasta el miércoles que viene, amigas. Un abrazo a todas y cada una. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net.